Gracias por continuar en sintonía de CFRU, este es su programa Alternativa Latinoamericana. Y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y un abrazo fraternal en donde quiera que usted se encuentre. Damos inicio al programa del día de hoy con música del folclore argentino en la voz de Marina Lupi, de su álbum Instante. Hemos iniciado esta jornada con la canción Garzas Viajeras, de su álbum Instante. Y hoy en Alternativa Latinoamericana, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Así también tendremos a nuestros compañeros, compañeras, colectivo Radicales Libres de Colombia, el reporte Colombia de esta semana. Y en la parte central del programa tendremos una entrevista a la coordinadora general del Foro Social Mundial. Es una entrevista hecha por Radio Canadá Internacional. Y el próximo martes da inicio ya el 12º Foro Social Mundial. Y esta edición le toca a Canadá. Es la primera vez que se hace en un país de Norteamérica. Se esperan más de 10.000 participantes de más de 120 países. Esto será en Montreal del 9 al 14 en diferentes partes de Montreal. Si usted visita la página del Foro Social Mundial, si no puede hacer el viaje hasta Montreal, habrán eventos fuera de Montreal y que también hay algunos servicios en el que usted puede participar desde donde se encuentre a través de las diferentes plataformas que los coordinadores han instalado para que usted pueda presenciar y participar a la distancia, pero en vivo, con lo que está ocurriendo en Montreal durante el Foro Social. Entre participantes importantes estará el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el miércoles por la noche, y por supuesto allá estaremos nosotros desde el miércoles por la mañana, básicamente toda la semana, tratando de lograr entrevistas y hacer una cobertura para esta emisora de lo que será el Foro Social Mundial. Así que el próximo sábado estaremos básicamente transmitiendo directamente desde Montreal para CFRU. Y también tendremos hoy una entrevista con un compañero chileno, un internacionalista que participó del proceso revolucionario en Nicaragua durante la Revolución Nicaragüense. La Revolución Sandinista es Luis Tapia, él vive en Toronto y recientemente estuvo en Nicaragua en la celebración del 37 aniversario de la Revolución Sandinista, y con quien tendremos la oportunidad el día de hoy de conversar un poco sobre que nos cuente de lo que pasó durante la época que él estuvo allá, cómo ha visto estos 37 años en Nicaragua, qué es lo que hay en Nicaragua el día de hoy. Hay muchas interrogantes y de eso estaremos hablando con Luis Tapia más adelante en el programa. Vamos a escuchar una canción más y regresamos con las noticias internacionales. Linda churita, dos noches son sus ojos que alumbran mis días y me tienen a su antojo cuando me miran. que tu rumbo te lleve a otra parte. Aunque vayas a Saturno, yo voy a amarte. Si una tormenta nubla tu mirada mansa, yo te doy bien grueso para descansar. Si andamos encarando los dos al mismo lado, vamos juntos, linda churita. Seguimos escuchando música de Marina Lupi, cantante argentina que estuvo como parte de el encuentro radiofónico de hace 2 años. La tuvimos aquí en el estudio, una visita que hizo a Canadá. Y bueno, nos ofreció este álbum, Instante, el cual estamos tocando el día de hoy. También Marina Lupi ha sido una de las invitadas de María Néder en y las mujeres de Puerto Almendro. Y también tenemos otras informaciones de lo que es el acontecer de nuestra área, y es una actividad el día de mañana al cual los estamos invitando. Es una actividad en Hamilton. Esto será a las 7 de la noche en el Hamilton City Hall, la municipalidad de Hamilton, y en el Monumento de los Trabajadores. Y es un llamado a la solidaridad, una vigilia, ya que el 31 de julio dos trabajadores agrícolas, Andrés Domínguez Morán y Jesús Sánchez Feliciano, tuvieron un accidente, y en el cual esto fue cerca de Flamborough, en Ontario, y uno de ellos, Andrés Domínguez Morán, falleció a consecuencia de las heridas del accidente, mientras que Feliciano se encuentra en el hospital recuperándose de las heridas. Y para demostrar nuestra solidaridad y en esta tragedia, la comunidad y sus grupos afines y los activistas por los derechos de los trabajadores temporales, pues están montando esta vigilia allá en Hamilton, y se está pidiendo justicia. Usualmente esto queda impune, y también se está pidiendo de que el sobreviviente del accidente, Jesús Sánchez Feliciano, pues reciba un trato humanitario en Canadá, que se le den todos los cuidados médicos que él requiere, y que no sea inmediatamente deportado a México. Pues es un trabajador agrícola y tiene derecho a quedarse, a seguir trabajando su jornada cuando él se recupere. En el caso de que tenga algunos impedimentos para hacerlo, pues tiene que el Estado canadiense responder en este tipo de programas. Así que mañana a las 7 de la noche, esto es en la municipalidad de Hamilton, en el Monumento a los Trabajadores, una vigilia en solidaridad por los trabajadores migrantes allá en Hamilton. También nos habían enviado otra invitación, que es la presentación de un libro, que esto será el próximo miércoles, me parece. Será el próximo 12 de agosto a las 7:30 de la noche en Hamilton. y es la presentación de el libro continuando con la presentación de eventos relativos a la dictadura militar originada por el golpe de Estado en 1973 en Chile, y anteriormente se presentó el Museo de la Memoria, y este año están presentando a la antropóloga Ruth Buskovic, que presentará su libro Libres en Prisión, la otra artesanía, que nos habla de las expresiones culturales que se dieron en la prisión política y cómo esta servía para conservar la sanidad mental de los prisioneros, así como de medio de comunicación con el exterior. La antropóloga nos presentará una pequeña muestra del póster llamado Memoria y Prisión Política y nos explicará la relevancia de su investigación, y que es un libro y que fue editado por las editoriales de la Universidad de Santiago de Chile, y ex Universidad Técnica del Estado. La muestra y la presentación se hará en el local de la Galería de Arte de Hamilton, ubicada en el 118 de James Street. Esto es el jueves, y a las 6 de la tarde, y esto es en la ciudad de Hamilton. Y ya hace más de un mes que la emisora viene enfrentando una cantidad de problemas técnicos con el equipo, que ha hecho muy difícil tener que estar cada vez que llegamos a la estación, cada semana, tener que enfrentar diferentes problemas técnicos, y se soluciona uno, aparece otro, y bueno, es la creo que tercera semana que llevamos ya consecutivas con este tipo de problemas, el cual hace muy difícil la transmisión. De cualquier manera, estamos aquí todos los sábados con todo ese gusto de siempre de venir y darles a conocer no solamente lo que pasa en América Latina, sino también lo que pasa aquí en Canadá para el resto del mundo, ya que transmitimos, además del 93.3 de FM, también transmitimos por el internet, por el www.cfru.ca, y también por el portal de medios de comunicativos alternativos independientes, fencai.org. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Panorama latinoamericano. Una síntesis informativa a través de prensa latina. La noticia hoy viernes 5 de agosto en América Latina. Venezuela repudia persecución judicial contra activista argentina. La desigualdad en México es abismal, afirman organizaciones civiles. Manifestaciones populares contra golpe preceden apertura de Río 2016. Venezuela repudia persecución judicial contra activista argentina. Venezuela repudió la persecución de la justicia argentina contra la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, manifestó la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mediante un comunicado oficial, Venezuela denunció la criminalización y persecución política y judicial contra los movimientos sociales en la nación vecina. La Cancillería ratificó su solidaridad con los argentinos en esta hora oscura y fascista que procura lo imposible, doblegar la rebeldía de un pueblo. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro repudió dicho procedimiento judicial contra la activista y denunció que las madres de la Plaza de Mayo han recibido un nuevo ataque del fascismo. Cancillería panameña rechazó detener extradición de expresidente. El rechazo de la Cancillería a un nuevo recurso de la defensa para evitar la solicitud de extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli deja abierta la continuidad del proceso, según sus abogados. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a los letrados que no admitió la reconsideración contra la resolución del 11 de julio de la canciller Isabel de Saint-Malo, en la cual negó frenar los trámites para solicitar al gobierno de Estados Unidos la entrega del investigado. La desigualdad en México es abismal, afirman organizaciones civiles. La desigualdad en México es abismal, afirmaron organizaciones civiles que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esas agrupaciones combinaron a impulsar una estrategia de Estado con compromiso, decisión y objetivos medibles y consideraron inaceptable la incidencia de la pobreza en un país que se ubica dentro de las 15 mayores economías del mundo. Al respecto, pidieron a la Presidencia de la República que la adopción de las metas nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 acordados en la ONU sirva como un acuerdo de Estado frente a la pobreza, la desigualdad y por el ejercicio de los derechos sociales. Masivas protestas en Argentina contra el tarifazo del gobierno. El segundo ruidazo contra los ajustes tarifarios en el gas, electricidad y agua se hizo sentir en los principales barrios de la capital y en las ciudades más importantes del interior, reflejan medios de diversos tipos. Agrupaciones sociales y del campo popular y vecinos autoconvocados volvieron a protestar en el céntrico obelisco y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires y del país contra los aumentos decretados por el ejecutivo de Mauricio Macri. Manifestaciones populares contra golpe preceden apertura de Río 2016. Sendas manifestaciones populares para denunciar el golpe de Estado parlamentario en curso en Brasil y el carácter excluyente de los Juegos Olímpicos Río 2016 antecederán hoy en Río de Janeiro a la inauguración de la mayor fiesta del deporte mundial. A concentrarse en la playa de Copacabana para defender allí los derechos del pueblo y mostrar al mundo que las Olimpiadas acontecerán en un país que está sufriendo una asonada golpista, convocaron los frentes Brasil Popular, Pueblo Sin Miedo y de Izquierda Socialista. Los participantes exigirán la salida del Palacio de Planalto del presidente provisional Michel Temer, a quien tildan de golpista, y reclamarán además que no haya un derecho menos de los conquistados en los últimos 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. La noticia hoy en América Latina. Venezuela repudia persecución judicial contra activista argentina. La desigualdad en México es abismal, afirman organizaciones civiles. Manifestaciones populares contra golpe preceden apertura de Río 2016. Escucharon Panorama Latinoamericano a través de Prensa Latina. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos. La flor de lino, sobre colinas íntimas, fugaces, ondula su pudor,

is CSIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelfo, el 93.3 de FM, y también por el www.cfru.ca y por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y corrigiendo una nota anterior, en Hamilton se estará presentando un libro, Memoria y Prisión Política, y es un libro de la antropóloga chilena Ruth Buskovic, que se titula Libres en Prisión, la otra artesanía. Esto será el próximo jueves 11 a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, en el 118 de James Street. Esto es en Hamilton. Es una gira que hay por Canadá, tenía varias fechas, es el próximo jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, en el 118 de James Street en Hamilton. Y vamos a hacer el cambio hasta Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. En nuestro pasado programa hablábamos del Catatumbo, ubicado en el noroeste del departamento del Norte de Santander, transfronterizo con Venezuela y conformado por 11 municipios. ante la inexistencia del papel del Estado, todos los actores armados, legales e ilegales, confluyen en esta región, así como también las organizaciones sociales, que dada su situación de abandono, son activas en la defensa de sus derechos. Según lo dio a conocer el portal de Radio Macondo, el pasado 28 de julio, los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, fueron plantados por el gobierno en su Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, conocida como MIA Catatumbo. De un video dado a conocer en este portal, extrajimos lo siguiente. Lo que hoy vienen a hacer los ministros, vienen a hacer otra payasada mediática, a decir que van a meter no sé cuántos billones de pesos que nunca han llegado al Catatumbo, compañeros y compañeras. Hoy entonces los estamos convocando a hacer un plantón pacífico. Nosotros aquí no venimos a quemar nada ni a golpear a nadie, venimos a hacer un plantón pacífico, a exigirle al gobierno nacional que respete a los campesinos, que no los manosee y que sea serio. Entonces estamos convocando, ayer dijimos, necesitamos la presencia de los garantes, la presencia de los ministros y los voceros de la MIA Catatumbo para mirar cómo es que va a seguir esta mesa. Porque no podemos seguir, son 3 días al mes y el gobierno lo que hace es dilatar y mamar gallo. Entonces, compañeros, ayer en medio de la situación a nosotros no nos habían invitado a esa reunión de alto nivel, porque ¿qué es lo que leemos nosotros? El gobierno quiere disminuir y desconocer el espacio de negociación, que es la MIA Catatumbo, y quiere desconocer absolutamente la Asociación Campesina del Catatumbo, quitándole la legitimidad, y que nosotros sepamos aquí la legitimidad, ¿quiénes somos? Nosotros, y ¿basados en qué? En ustedes y las juntas de acción comunal. El acuerdo del Catatumbo está respaldado por un acuerdo entre las dos partes allá en La Habana. Sin embargo, el gobierno no firma, ¿cierto? ¿Qué ha respetado el gobierno hasta el momento? Que es un compromiso y yo diría que es el mayor logro del paro hasta el momento. Claro, en el paro hemos firmado, después del paro en la mesa del Catatumbo hemos firmado unos acuerdos, ¿cierto?, de confianza. Y según los cálculos que hacíamos, se ha logrado que el gobierno en diferentes iniciativas invierta por lo menos hasta ahora unos 100 mil millones de pesos. Por eso a veces decimos también, el paro sí paga. Lo que pasa es que el gobierno no quiso firmar más acuerdos. Esa es la situación hasta el momento. El gobierno tiene que dar cuenta del poderoso movimiento organizativo que tenemos. Olga lo exponía hace un momento. Estamos en un proceso clave del país, que es el proceso de paz. Pero preocupa que el gobierno nacional, con sus comportamientos, está tratando de construir la paz, sí, pero sin los campesinos incómodos que están organizados. Esa es la incomodidad del gobierno, sí, pero sin los campesinos y sus organizaciones representativas. El plantón se llevó a cabo en el municipio de Tibú el 29 de julio, convocado por la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, quienes además han denunciado, principiando este mes de agosto, el asesinato de 59 personas en la zona, basados en información de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y añadiendo la denuncia de desapariciones, la circulación de panfletos amenazantes anunciando limpieza social y amenazas que han obligado la salida de la región de un sinnúmero de personas, pese a que se está en medio de un proceso de paz. El mismo portal de Radio Macondo, en una nota de su peculio, realizan una interesante nota que consideramos de importancia dar a conocer. Vamos a hablar de la financiación que han recibido los grupos paramilitares en Colombia. Recientemente el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá decidió el pasado 11 de julio solicitarle a la Fiscalía que investigue los nexos de diferentes empleados de la empresa Postobón con paramilitares, principalmente con el frente Héctor Julio Peinado Becerra, que operaba en el departamento del Cesar. Pues la empresa ha rechazado pues estas acusaciones y por su parte el Procurador General de la República, el señor Alejandro Ordóñez, gente divinamente, caray, le acaba de solicitar al tribunal que no adelante tal investigación. Asegura el procurador general que no se hicieron las mínimas averiguaciones para adelantar esta investigación en contra de Postobón. ¡Tamaña leguleyada, caray! La investigación que solicita el Tribunal de Justicia y Paz se da tras la condena del comandante paramilitar Javier Antonio Quintero Coronel. Este señor le rendía cuentas al paramilitar Juancho Prada. En la sentencia se supo que Postobón pagó una cifra de dinero para poder permitir la distribución de canastas de gaseosas en la región. La prueba contundente para solicitar esta investigación por parte del tribunal fue la declaración de un desmovilizado que manejaba las finanzas del grupo y que además esta declaración fue dada en octubre de 2008. En este punto es necesario recordar que en el 2007 y en una audiencia libre, Salvatore Mancuso señaló en una corte de Medellín que Postobón pagaba unos $7,000 mensuales por cada departamento en el que distribuía sus productos, mientras que Bavaria, ojo, Bavaria, desembolsaba 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que distribuía en la costa atlántica. Terrible. En la audiencia también fueron nombradas algunas multinacionales bananeras como Chiquita y Del Monte. Y también fueron mencionadas pues multinacionales mineras como la Drummond, como Prodeco, que es una subsidiaria de Glencore, una multinacional suiza que opera aquí en Colombia. A nosotros nos toca ponerte en libertad. Estoy llamando a América, nuestro futuro espera. Y antes que se nos muera, te vamos a encontrar. En dicha declaración, el señor Salvatore Mancuso aseguró que este billetico empezó a entrar a la estructura económica del paramilitarismo desde mediados de los noventas. Lo que no aclaró es cuándo dejaron de pagarle. ¡Ah! Pero que la plata entró, entró. La vuelta es que en este punto hay que recordar que Postobón tiene casi 450,000 puntos de venta en todo el país. Y que además, pues tienen o son prácticamente los dueños del negocio de las bebidas sin alcohol, porque pues habrá otras competencias, pero no les alcanzan a hacer ni cosquillas. En su defensa, Postobón salió a decir que la distribución de sus productos, aunque yo tengo que decir que siempre debo los camiones que dicen Postobón, yo también, lo realizan empresas independientes que ellos contratan y a las cuales dizque le exigen el mismo cumplimiento de la ley que ellos tienen. Hágame el favor. Los bloques de la AUC, de los paramilitares que recibieron financiación de las multinacionales mineras, dejaron una estela de muerte increíble. 2,600 víctimas de asesinatos selectivos, 500 víctimas de masacres, 240 víctimas de desapariciones forzosas, horrible. Parte de la cooperación entre las multinacionales y los paramilitares consistía en que las multinacionales le daban información precisa a los paramilitares de los sindicalistas, de la gente que se volvía un estorbo para el interés de la multinacional que tanto bien ha hecho en Colombia, caray. La paraeconomía es uno de los capítulos de la violencia del país que sigue en la absoluta impunidad. Tal vez el caso más documentado es el de la Chiquita Brands, pero a estas alturas las investigaciones a grupos empresariales, personas independientes, consorcios multinacionales, empresas que financiaron la guerra en este país, están absolutamente estancadas. En el marco de la reconciliación es necesario saber quiénes se metieron la mano al bolsillo para financiar la guerra, y también es necesario saber en qué momento los impuestos ilegales se convirtieron en financiación directa de estos grupos que nos mantuvieron bajo la plomiza, o aún nos mantienen bajo la plomiza. Hay que recordar el caso Chiquita Brands. Frente al Departamento de Justicia norteamericano reconocieron haber financiado paramilitares en Colombia, a lo que le respondieron con una multa de $25 millones, que si le pone a ver usted esa multa comparado con lo que gana una multinacional, eso es una niñera. Esto es Radio Macondo, periodismo independiente. Puedes leernos en www.radiomacondo.fm o puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Las FARC demuestran su voluntad de paz y mientras acampan en algunos lugares del país adelantando labores de pedagogía para la paz en sus propias filas, se sienten temerosos frente a lo que pueda pasar cuando ingresen a la vida civil en la medida en que el paramilitarismo que el gobierno niega se hace presente hasta en sus propios territorios. En mayo pasado, el periodista Winston Viracacha Pava, director del programa En la Mira, por primera vez en 30 años, realizó desde las selvas del departamento de Nariño una entrevista a cuatro comandantes de los Frentes 29 y Daniel Aldana de esta organización insurgente. Escuchemos una parte del trabajo periodístico. Comandante Yesilín, al frente de Daniel Aldana, anteriormente con un móvil, Daniel Aldana, se le adjudica por parte de las autoridades el terror, la zozobra y el miedo que vive la costa del Pacífico, especialmente en Tumaco. ¿Por qué? A ver, hay que aclarar primero que en la parte de Tumaco y en la parte rural llegaron de nuevo los paramilitares. Allí se encuentran grupos de los llamados gaitanistas. Esta gente viene sembrando el terror, viene asesinando, secuestrando, extorsionando y se viene adelantando una guerra contra esos grupos. Últimamente se han adelantado algunas acciones por parte de la Daniel Aldana con algunos resultados. Les ha quitado unos fusiles, 5 fusiles, en un asalto donde hubieron 8 muertos y hemos venido tratando de combatir a estos personajes que incluso se encuentran en una zona bastante poblada, de mucho circular del ejército, de la misma policía, pero no acontece nada por parte de estos señores para defender a esta comunidad que se encuentra azotada en estos momentos. Y que estas organizaciones vienen amenazando con penetrar a las áreas donde las FARC, por algún modo del proceso, van a dejar solas. La comunidad ha expresado mucho temor, nos ha manifestado de que si ellos, si nosotros nos retiramos, que ellos qué va a hacer, e inclusive nos han solicitado armas, y no solamente de la parte rural sino también de la parte urbana de Tumaco, nos han solicitado armas para defenderse porque sienten mucho temor por la arremetida de estos grupos paramilitares, que la misma gente dice que están en complicidad con las fuerzas militares, porque las fuerzas militares no actúan en contra de ellos. Una grave denuncia la que usted acaba de hacer, comandante, y decir, ¿quiénes les están pidiendo armas? Algunos líderes, no podríamos decir nombres, ¿cierto? Pero sí, ya varios líderes se han manifestado en ese sentido. El temor es grande. Nos dicen, compañeros, ustedes se van a desmovilizar, van a entregar las armas, de ese modo lo miran, nos van a dejar desprotegidos. Ustedes siempre han sido la alternativa para nosotros, los que nos han defendido y están reclamando nuestros derechos, y en este momento sentimos que vamos a quedar solos y que vamos a ser atropellados por las fuerzas paramilitares. Entonces de ahí es que exigimos para nosotros dejar las armas, es que el gobierno le dé una solución al problema del paramilitarismo en Colombia. Que le dé una solución, no sé qué salida, no estamos diciendo que es que los tienen que matar, pero que le dé una solución a esa problemática. Eso es una de las garantías que estamos solicitando, porque el temor es ese, no solamente de la población civil, también nuestro. Lo que estamos hablando es de dejación de armas. En una edición especial de Detrás de la Noticia de RT, Eva Gollinger entrevista en exclusiva al jefe del Estado Mayor de las FARC, Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko. Entre otras, en el documento el guerrillero habla sobre el papel de los Estados Unidos en este largo conflicto colombiano. Reporte Colombia ha querido traer un aparte de esta entrevista del programa Detrás de la Noticia, realizado por la periodista Eva Gollinger. Hablando sobre el tema de Estados Unidos, obviamente ustedes saben el nivel, la profundidad de su infiltración y penetración en las Fuerzas Armadas colombianas, los cuerpos de seguridad de Estado, tienen presencia en bases militares, utilizan a Colombia como un punto de lanza contra la región, tienen centro de fusión de inteligencia donde ahí opera la CIA, la DEA, el FBI, el NSA, no solamente para fines internos en Colombia, sino contra Venezuela. Venezuela, países vecinos, Ecuador. Entonces, ¿cómo puede existir la paz en Colombia, un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, una reincorporación en la sociedad, una normalización así de toda esta situación, fin del conflicto, si Estados Unidos mantiene su presencia bélica en el país y utiliza a Colombia como una amenaza o una plataforma, por si acaso, contra los vecinos? No, siempre ha tenido en mira Colombia. Incluso esta confrontación se inicia a partir de del impulso. Es Estados Unidos el que incide para que en Colombia se aplique la doctrina de la seguridad nacional, en que se declara enemigo interno todo aquel que haga oposición, todo aquel que se oponga al Estado. Y es con, a partir de esa tesis que se inicia. De toda esta situación, fin del conflicto, si Estados Unidos mantiene su presencia bélica en el país y utiliza a Colombia como una amenaza o una plataforma, por si acaso, contra los vecinos. No, siempre ha tenido en mira Colombia. Incluso esta confrontación se inicia a partir de del impulso. Es Estados Unidos el que incide para que en Colombia se aplique la doctrina de la seguridad nacional, en que se declara enemigo interno todo aquel que haga oposición, todo aquel que se oponga al Estado. Y es con, a partir de esa tesis que se inicia el ataque a Marquetalia. En esa operación también estuvieron los asesores norteamericanos, fue orientada, fue asesorada por Estados Unidos. Es Estados Unidos el que impone esa doctrina a lo largo de todos estos años. Claro, tiene sus intereses económicos, geoestratégicos, es una realidad. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que se está involucrando en tratar de alcanzar la paz. Por eso no pierde su naturaleza. Su naturaleza se mantiene. Pero le vamos a quitar una disculpa, el conflicto más largo que hay en América Latina, que ha sido disculpa para intervenir en los países vecinos, disculpa para profundizar la penetración en Colombia, frente a una clase dirigente que ha seguido siempre arrodillada los intereses, las orientaciones de los Estados Unidos. Vamos a seguir esa pelea en otro espacio. Esperamos que ese compromiso se cumpla. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí, ahora se ha visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. Aquel defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. ¿Eso forma parte de las conversaciones y negociaciones, el tema de Estados Unidos y su presencia militar en Colombia? ¿O no es un o es un tema que el gobierno...? No, ese no es un tema que está en la agenda, en la mesa no, pero sí lo conversamos. Es más, alguien que representa muy bien los Estados Unidos reconocía que aquella decisión por allá del año 64, con que se da de año 62, que es donde comienzan ya a planificar toda la operación sobre Marquetalia, que se ejecuta en el 64, hoy lo reconoce de que fue una equivocación. Esos campesinos organizados en aquellas regiones luchando por sus reivindicaciones, pidiendo vías, pidiendo asistencia técnica, pidiendo que se le compraran sus productos, pidiendo escuela, salud, no representaban ningún peligro para la seguridad nacional y mucho menos de los Estados Unidos. Hoy en día lo reconocen y eso es un paso importante. Claro, y bueno, también Estados Unidos fue por lo menos entrenador, financista, impulsor de todo el tema paramilitar. O sea, Estados Unidos, obviamente también la derecha en Colombia. Tengo entendido que el gobierno colombiano actualmente realmente no reconoce una presencia continua del paramilitarismo, aunque por ejemplo en Venezuela se sabe de su existencia porque ha sido exportado allá también, afectando a la sociedad venezolana. ¿Cómo puede ser un proceso de dejación de armas cuando aún existen paramilitares, aunque desde la clandestinidad o con otra cara, y cuando hay figuras como Álvaro Uribe que sigue amenazando a ustedes y a este proceso? Antes que todo le preciso, eso fue un monstruo que ellos mismos crearon y se les está devolviendo. Realmente el paramilitarismo tuvo una mutación, digamos, ya no es ese paramilitarismo de los años 90 que tenía una centralización y estaba coordinado desde altas instancias de las mismas Fuerzas Armadas, que somos testigos de eso, sufrimos las consecuencias de eso, lo podemos decir con firmeza y con elementos de juicio. Hoy en día ese fenómeno se mantiene, pero ya más regionalizado, porque se ha feudalizado y está apoyando poderes regionales, y ese es el gran problema que tiene que entrarse a resolver a partir de los acuerdos que hicimos. Ya hay un acuerdo, porque es que no solamente el acuerdo de dejación de armas, ese no se puede mirar aquí solo, hay que mirarlo en el conjunto. Hay un acuerdo de cese al fuego y hostilidades bilateral, o sea, compromete a las dos partes, y definitivo. Hay un acuerdo de dejación de armas que no significa que el Estado va a dejar las armas. No, el ejército sigue con sus armas. Pero sí tiene que entrar a tomar medidas que erradiquen la concepción de la doctrina de seguridad nacional, que todavía hay algunos mandos que siguen pensando con ese enfoque. Entonces, paralelo al acuerdo de dejación de armas, al acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo, está también el acuerdo en la lucha contra las bandas, que dicen ellos, sucesoras del paramilitarismo, es contra las bandas paramilitares. Y quienes han leído, quienes han tomado el trabajo de leer con detenimiento ese acuerdo, dicen que es un acuerdo muy completo. El gobierno de Santos ya inició el plan de ajuste para Colombia con una escalada programada de privatizaciones, de las que son las más conocidas aquella de ISAGEN y de la empresa de teléfonos de Bogotá, y se planean otras importantes para los próximos meses. En las sesiones ordinarias del Congreso, que comenzaron en el mes de julio, se tiene proyectado presentar una reforma tributaria regresiva que incluye, entre otras, el aumento en 3 puntos del impuesto al valor agregado IVA, solo por nombrar algunas cosas. Y ahora se nos dice que lo novedoso del proceso de paz es la refrendación de los acuerdos, para lo que se convoca al pueblo a que manifieste si está o no de acuerdo con lo que se firme en La Habana. El Ejército de Liberación Nacional, frente a este tema, ha sentado su posición y la ha dado a conocer a través de Radio Patria Libre. Nuestra nota editorial desde el Comando Central. Un plebiscito entre dos aguas. Escuchamos con atención los discursos hechos durante la instalación de este periodo de sesiones del Congreso de la República. Resaltamos lo dicho por el nuevo presidente del Senado, quien llamó a acabar la polarización para abrirle paso al nuevo país, y su convocatoria a que se haga bien la paz. Es conocido que los relojes de los políticos de los partidos tradicionales apenas marcan tiempos de 4 años, más allá de los cuales dejan de funcionar. Por esto, Santos se afana en meter en este lapso toda la gestión del gobierno, así quede mal embutida. De aquí proviene el acelere del actual plebiscito, en el cual los colombianos deben pronunciarse sobre el proceso de paz en desarrollo, cuando aún no se ha firmado un acuerdo final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno mantiene congelada la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Pensamos que con este plebiscito exprés no queda bien hecha la paz. Muchos dicen que el afán de Santos es ganarle el pulso al expresidente Uribe, puja en la que el proceso de paz apenas es un medio para lograr su objetivo, riña que polariza a las élites gobernantes y detrás de ellas imponen una polarización creciente al conjunto de la sociedad colombiana. De esta forma, quienes voten por el sí en el plebiscito serían asimilados como aliados de Santos, mientras que quienes voten por el no serán vistos como seguidores de Uribe. Estratagema que pinta todo de blanco y negro, cuando la realidad colombiana es más compleja y muy distinta a la desfiguración que pretenden imponer. El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, en esta nueva emisión de su programa La Voz de la Insurrección, se pronuncia fuertemente sobre lo que llaman la farsa de la supuesta polarización entre Uribe y Santos, que a propósito en la propia izquierda ha llevado a que quienes tengan posiciones divergentes frente al plebiscito de Santos sean considerados como uribistas, a lo que algunos sectores han ripostado que ellos no han votado por Uribe. El plebiscito es otra artimaña publicitaria que intenta ser presentado como sinónimo de la paz. Así, se pretende polarizar a los colombianos a favor de una u otra fracción de la oligarquía. Lo preciso es que mediante el plebiscito se refrendará solo el desarme de las FARC, pero aún estamos muy lejos de alcanzar la paz, ya que se mantienen todas las causas que originaron el conflicto. La polarización mediática entre Santos y Uribe en torno al plebiscito se evapora cuando se plantea que la paz solo será posible cuando se hagan las transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado. Ahí, Santos y Uribe hacen solidaridad de cuerpo como oligarquía, pues ninguno está dispuesto a ceder sus privilegios como bloque dominante y se aferran al poder con toda la capacidad indiscriminada del uso de la violencia. Tal polarización lleva a que no quede bien hecha la paz, a que el conflicto sane en falso y a que rebrote más temprano que tarde. En nuestro caso, respetamos el camino que han tomado los compañeros de la FARC, así no lo compartamos, dado que los acuerdos de La Habana marcan una ruta que no interpreta la agenda ni la metodología de negociación que hemos pactado con el presidente Santos y que anunciamos conjuntamente en Caracas el pasado 30 de marzo. Podría pensarse que el congelamiento de la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional obedece a la táctica escogida por Santos de primero pactar con una guerrilla para enseguida imponerle tales acuerdos a la otra, a la vez que con el plebiscito saca buenos réditos políticos para luego sí descongelar estos diálogos, maniobra que cuestiona la voluntad de paz del gobierno. Vista así esta parte de la coyuntura colombiana, hay que decir que el plebiscito convocado se halla entre dos aguas, pues mientras Uribe trata de hundirlo, Santos busca sacarlo a flote en un drama que merece llamarse de paz incompleta y por esta vía nunca llegará a ser ni justa ni duradera. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia.

You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y al principio del programa les comenté de que la próxima semana, a partir del martes, empieza el 12º Foro Social Mundial. Este año le toca a Canadá. Y el primero fue en Porto Alegre, en Brasil. Y el lema de este encuentro, Otro Mundo Es Posible, fue el primero, y ahora el lema será Otro Mundo Es Necesario. Y por supuesto, Alternativa Latinoamericana y CFRU estarán presentes en el Foro Social Mundial de Montreal. Esto será a partir del martes hasta el domingo. Nos estaremos desplazando hacia Quebec para poder hacer una cobertura y tratar de lograr la mayor cantidad de entrevistas posible y traérselas a ustedes. Y también, por supuesto, una experiencia más para nosotros también, poder participar de un magno evento como el Foro Social Mundial, que son más de 10.000 personas las que vienen y más de 120 países y personalidades, como Álvaro García Linera, del vicepresidente de Bolivia, estará el miércoles en una presentación. Habrán activistas de diferentes partes de América y de todo el mundo, así que estaremos tratando de lograr la mayor cantidad de entrevistas posible y también coordinar con la radio algunas transmisiones en vivo desde Montreal. Y para dar un poco de lo que será el Foro Social Mundial a partir de la próxima semana, tenemos hoy una entrevista que le hicieron a Carminda McLaurin, quien es la coordinadora del Foro Social Mundial. Esta está en Radio Canadá Internacional. Carminda McLaurin es la coordinadora general del Foro Social Mundial 2016. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Y va mi primera pregunta, y se trata de algo inédito. ¿Qué factores jugaron para que por primera vez el foro salga de los países del sur y venga aquí al norte, y más precisamente a Montreal? Bueno, hubo varios factores. Para empezar, pues la vitalidad de la sociedad civil aquí en Quebec, particularmente, y en Canadá. Y también pues un deseo fuerte de la gente de aquí de manifestar una solidaridad con el mundo entero, y tratando de decir que lo que hacemos aquí tiene un impacto en otros lugares. Así que si se quieren cambiar las cosas, no hay otra opción que de hacerlo a nivel mundial en solidaridad. Uh-huh. El lema de este encuentro aquí en Montreal es Otro Mundo Es Necesario. Antes era Otro Mundo Es Posible. ¿Cómo se da esa transición? Pues evidentemente las cosas van avanzando. El foro fue creado en el 2001 y se ha sentido desde entonces pues nada mucho mejor, pues no va avanzando en el, no necesariamente en el buen sentido. Se siente más y más la necesidad de un cambio pronto, de un cambio grande. Y en realidad el lema se ha completado, porque el lema ahora se volvió, con este foro, Otro Mundo Es Necesario, juntos y juntas se vuelve posible. Así que también es un mensaje de esperanza, pues, que se le lanza al mundo entero, diciendo que, reafirmando una vez más esa solidaridad necesaria entre el norte y el sur. Uh-huh. Carminda, usted participó en el foro anterior que se llevó a cabo en Túnez, donde justamente se había aceptado la candidatura de Montreal. Entre ese foro de Túnez, las discusiones que hubo y lo que va a suceder aquí en Montreal la semana próxima, ¿cuáles son lo que usted quiere destacar en cuanto a temas, por ejemplo? Bueno, estamos muy orgullosos de anunciar que tenemos casi 1.400 actividades, así que en términos de temas, pues está realmente cubierto muchísimo de los intereses de la gente. Evidentemente se destacan los temas autóctonos, ya que estamos aquí en territorio autóctono no cedido. Bueno, todo lo que es medio ambiente, condición femenina, educación, salud y un aspecto cultural que es realmente fuerte. Tenemos muchísimas actividades culturales implicadas socialmente también, así que hay para todos los intereses. Claro que y está bien para todos los intereses, porque se calcula que habrán más de 50,000 personas que van a participar. ¿Estamos en lo cierto con esta cifra? Pues nosotros lo que queremos es realizar un foro como los otros foros que ha habido en los otros países del mundo, que se calcula más o menos en esas cifras, pero evidentemente aquí es la primera vez que viene el foro, así que pues estamos esperando poder llegar a esas cifras que ya han sido las de otros foros, que en general van entre 40 y 150 mil personas. Uno de los grandes temas que van ustedes a discutir aquí en Montreal es migración y ciudadanía sin fronteras. Es un tema de muchísima actualidad por los refugiados, por ejemplo, en este caso los refugiados sirios, que todo el mundo está hablando, pero no solo ellos. Y por otro lado, Canadá, que está abriendo sus puertas a refugiados. ¿Quiénes van a estar participando en este tema que me parece que es prioritario? Pues nosotros tenemos un comité que está realmente implicado en este sentido. Tenemos varias conferencias y les invitamos a todos los oyentes a ir a ver el programa sobre el sitio web, porque realmente hay muchísima gente que está participando en este tema. Uh-huh. Y en la Plaza de los Festivales, que es uno de los lugares exteriores que vamos a tener aquí en Montreal, hay un espacio migración y movilidad internacional en donde la gente pues puede ir a informarse, y que está constituido por, gracias al esfuerzo de varias organizaciones. Así uh-huh. que es realmente variado, y evidentemente aquí en Canadá toma una dimensión todavía más importante este tema, porque todo el problema de las visas que les han sido negadas a muchísima gente que estaba tratando de venir al foro, lo que demuestra una vez más pues la absurdidad de los de las políticas migratorias de los países del norte, en los cuales las mercancías se pueden mover libremente y no la gente. Así que nos parece realmente importante expresar este me contento que hay por todos lados, y la solidaridad que nosotros tenemos pues con toda la gente que lucha por un mundo mejor alrededor del mundo. Uh-huh. Justamente hablando de solidaridad y de participación de gente que proviene de todo el mundo, ¿a qué nos puede decir, Carminda, sobre la participación de los canadienses? ¿Quiénes van a estar en este foro? Tenemos a Naomi Klein, evidentemente, que es una activista sobre todo en el medio ambiente, pero más allá también, que va a estar presentando una gran conferencia. Uh-huh. Tenemos, como les explico, realmente muchísimas organizaciones. Tenemos a grandes activistas en medio ambiente, grandes activistas en condición femenina. Tenemos a Manon Barbeau, que es la directora de Wapikoni Móvil, que uh-huh. Es una organización de videos autóctonos muy interesante. En realidad el programa es muy, muy, muy variado, así que hay conferencistas que van a ser realmente interesantes para todos los gustos. Uh-huh. Me preguntaba también, Carminda, ¿hay gente que posiblemente está muy interesada en participar en este foro, pero que no pueden venir a Canadá? ¿Existe un medio que ustedes pusieron a disposición de la gente de otros países para que puedan participar vía Internet, por ejemplo, en las discusiones, en las presentaciones que van a hacer durante estos días aquí en Montreal? Sí, bueno, nosotros vamos a estar difundiendo varias actividades por live stream. Las informaciones se encuentran en nuestro sitio web www.ssm2016.org. Vamos a tener también un telecentro, significa que la gente va a estar conversando con los participantes del foro a través justamente de Internet. Uh-huh. Hay muchísimas videoconferencias, todas las grandes conferencias están difundidas por Internet. Y además, lo que se ha impulsado también en este foro muchísimo es la organización de eventos fuera de Montreal. O sea que en nuestra programación están inscritas varias actividades, varias decenas de actividades alrededor del mundo. Así que también invitamos a los que nos escuchan a ir a investigar pues qué actividades están sucediendo en sus países. Muy interesante toda esta apertura hacia la sociedad civil que tiene previsto este foro. También vi, y eso me parece algo muy interesante, Carmina, es que hay previstas actividades para niños. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Pues para nosotros es realmente fundamental reafirmar que los niños pues tienen un papel integrante en la construcción de las sociedades, no como actores del futuro, sino como actores del presente. Así que hemos organizado con varias organizaciones un campo, lo que se llama en francés Le Camp Jour, que es el foro de los niños. Así que los niños de 6 a 11 años se les invita por un precio realmente módico, $10 por 3 días, a hacer varios recorridos ciudadanos muy divertidos al mismo tiempo, que despierten ellos una conciencia social y ambiental que pues para nosotros, como les digo, es realmente fundamental. Así que estamos muy orgullosos por esto. Y también hay un espacio juventud que está muy interesante y que está organizado por varias decenas de organismos juventud como Oxfam Quebec, YMCA, los Scouts, y que va a ser también en la Esplanade Clark, ahí en la Plaza de los Festivales, y que va a ser un lugar muy, muy interesante para los chicos, pues, adolescentes y jóvenes adultos. Muy bien. Pues, Carmina McLaurin, usted es coordinadora general del Foro Social Mundial 2016, que se lleva a cabo por primera vez en un país del norte, aquí en Canadá. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Mil gracias. Y solo para aumentar, quería solo recordar que tenemos una marcha de apertura el 9 de agosto a las 5 de la tarde que sale al suroeste del Parque La Fontaine. Así que también eso es un momento muy, muy importante para los foros, así que esperamos ver a todos los oyentes ahí con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la más. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y en la entrevista del día de hoy, les comenté al principio del programa que tendríamos a un compañero internacionalista chileno, Luis Tapia, quien radica en Toronto y quien recientemente estuvo por Nicaragua y, bueno, nos trae las últimas de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Luis Tapia, él es el compañero chileno que estuvo en Nicaragua. Lucho, buenas tardes, bienvenido a Alternativa Latinoamericana. Buenas tardes, Sergio. Bueno, aquí, esperando a las preguntas, no sé cómo quiere que empecemos esta pequeña entrevista. Bueno, tú recientemente estuviste en Nicaragua por la conmemoración del 37 aniversario de la Revolución Sandinista. Cuéntanos un poquito de tu estadía en Nicaragua, no ahora, sino de tu participación dentro de este proceso revolucionario allá en tus años como internacionalista en Nicaragua. Bueno, mira, te quiero contar de que nosotros tuvimos, los chilenos, la participación de los chilenos en la revolución nicaragüense data de los años 1978, un año antes del triunfo de la revolución nicaragüense. El contingente chileno fuerte, mayor, que fue entró por el Frente Sur, por Costa Rica, con 9 doctores y casi 12 combatientes, oficiales preparados para la guerra, ¿no?, en ese tiempo, y entraron por el Frente Sur y hicieron un gran aporte. No obstante, al grupo que entró por el Frente Sur, también había gente que estaban trabajando ya hacía tiempo en el Frente Interno, vamos a decir, en Managua, y en el Frente Norte, vamos a decir, Matagalpa, esa zona de por allá. O sea, los chilenos tuvimos una participación importante dentro de lo que fue la solidaridad con el pueblo de Nicaragua, así como también lo fueron los guatemaltecos, los hondureños, mexicanos y de todos los países de Latinoamérica que apoyaron este proceso revolucionario nicaragüense. También, posterior al triunfo, vamos a decir después del año 79, se vino, y como todos sabemos por las noticias y por la prensa, se vino una represión y una contrarrevolución organizada por los Estados Unidos, y eso ya está libremente, todo el mundo lo sabe que eso fue así. También durante ese tiempo, desde los años 80 hasta los años 88, cuando se acaba la guerra, un fuerte contingente de chilenos jóvenes emprendieron la defensa de la revolución nicaragüense, incorporándose a diferentes organizaciones militares como los BLI, los BLC, en la lucha contra la contrarrevolución. En esa época, eso cuando me tocó a mí estar, en los años 85, 86, 87, en esos lados. No sé si quieres que te cuente más de eso, pero bueno. Claro, sigue contando. Voy a seguir yo hablando porque no me ha hecho ninguna pregunta, pero bueno, el 30 aniversario, hace 7 años atrás, se celebró en Nicaragua y fue un contingente de chilenos de 62 personas, de los que participaron en el Frente Sur. Y de los que participaron también en los batallones de lucha regular. Me tocó participar en ese aniversario, en el 30 aniversario. Y te voy a decir de que, para el contexto histórico, estamos hablando del 2009, Daniel Ortega, para la historia, había perdido las elecciones en el año 90 o 89-90 y había recuperado bajo la misma forma la elección en el año 2006, finales de 2006-2007, o sea, llevaba dos años desde cuando nosotros estábamos ahí. Esa fue, digamos, la vez que yo estuve allá en el 2009. Y ahora, hace dos semanas, vuelvo de Nicaragua, 7 años después. Y te puedo decir, desde que asumió Daniel Ortega en ese tiempo, en 2006, después de 16 años de gobiernos que usurparon a Nicaragua, que se robaron todo de Nicaragua, los gobiernos de Chamorro, los gobiernos de Bolaño, los gobiernos del gordo este que se me olvida el nombre ahora, Arnoldo Alemán. Desde el 2007 que asume Daniel Ortega, nosotros tuvimos allá 2 años, los cambios no eran tanto, pero te digo ahora, yo fui 7 años después, y esto estoy hablando hace 2 semanas atrás, los cambios en Nicaragua han sido grandísimos. O sea, el cambio es impresionante en muchas áreas. Precisamente eso quería que... El apoyo que tiene el Frente, que vamos a decir, la última encuesta están dando un 82% de apoyo al Frente, de apoyo a la conducción de Daniel Ortega y su esposa, es impresionante. Estuvimos en Managua el día 19, el jubilo de la juventud. Y eso no solamente lo vimos en Managua, que también fuimos a otros lugares. Es impresionante cómo la juventud apoya la revolución. Claro. Esto no es por una cosa sentimental. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que la búsqueda constante del Frente, desde que asume ahora en el año 2007 Daniel, ha sido mejorar la vida de todas las familias nicaragüenses, mejorar su vida en diferentes aspectos, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo educacional. Y esos logros los vimos ahora nosotros. Yo te digo, yo estuve hace 7 años atrás, y para llegar a Matagalpa era el mismo camino que siempre conocimos para llegar a Matagalpa, para llegar a Jinotega, todo eso eran los caminos de tierra, eso que tú conocías. Ahora fuimos y recorrimos Matagalpa, Jinotega, San Ramón, San Alfonso, San Rafael del Norte, Cébaco y se me olvida otra ciudad. Las carreteras son impresionantes, como las que tenemos acá. Claro. Sin ningún problema para poder acceder a todos esos lugares que antes era muy difícil de acceder y también peligroso, ¿no? Por lo del tema de la guerra. ¿Cómo? Otra de las cosas por la cual también ha ido avanzando la revolución, y no tiene que ver, por supuesto, con un sueño o con una cosa del corazón, sino tiene que ver con los logros que va construyendo la revolución sandinista para el pueblo en general de Nicaragua. Y eso tiene que ver con que cuando Daniel asume este nuevo periodo, el 50% de la electricidad era lo que existía en Nicaragua. Está ahora Nicaragua en más del 90% de electricidad para todo Nicaragua. Y estamos hablando de los lugares más alejados del campo, ¿no? La montaña, ¿no? Claro. Tú que pudiste estar en los dos procesos durante los 70, que fue antes de la revolución y posteriormente a la revolución, y ahora que vuelves a ir a Nicaragua, ¿Crees tú que este proceso que está viviendo actualmente Nicaragua es el complemento de lo que no se pudo hacer durante los 80 cuando fue la cosa de la contrarrevolución, ¿no? Pero claro que sí, este es el las cosas de la vida que uno camina por Managua ahora, te estoy hablando hace dos semanas, camina por Managua y siempre van a haber gente que por supuesto van a criticar la revolución, critican a Daniel y todo eso, pero las críticas son tan absurdas como tales, como lo que te voy a plantear ahora, que me acuerdo que un taxista me dijo a mí, no, pero es que ahora Daniel Ortega tiene esta elección ganada, no hay forma de que se le pueda derrotar. Yo le dije, pero en el año 1990 o 89, cuando fue la elección, también se decía de que Daniel Ortega tenía todo arreglado para ganar esta elección, y Daniel la perdió, esa elección, y la perdió, y se fue para su casa, y asumió la derrota, no mató a nadie, no hizo ninguna cosa ni hizo ni un fraude, que es lo que se hablaba de eso. Es lo que se habla ahora también de esto. Yo no sé si tú has escuchado noticias de Nicaragua, pero aquí en Canadá, lamentablemente, tenemos muy poca información de lo que está pasando en Nicaragua. Si te puedo decir la última, a lo mejor, y los auditores podrán saber también, que la última noticia que se supo en Nicaragua es que el gobierno había destituido a una parte del parlamento de la derecha, vamos a decir, de la oposición, que eso es lo que se escuchó en las noticias hace una semana atrás, hace cuatro días atrás, tres días atrás, todo decir eso, pero tan desinformada está la gente que eso no es tan así. Eso no tiene nada que ver ni con el gobierno nicaragüense, ni con el Frente Sandinista, ni con nada que tiene que ver con el Frente, sino que eso tiene que ver con la derecha, que no logran unificarse para ir a una contienda electoral que va a ser a finales de este año. Y ahora, en estos momentos, que el PLI, que es el partido de oposición, vamos a decir, eligió a un candidato, un sector de los diputados de ese partido no lo reconocen y no asumen, por lo tanto, violando las leyes de la constitución nicaragüense, violando lo que se llama y lo que tiene que ver con la ley electoral, en la cual si tú no apoyas tu líder, tú no puedes ser parte de ese partido, y eso es lo que ha pasado ahora. Pero eso lo desconoces, porque aquí no se habla de Nicaragua, y no se habla de Nicaragua por todos los logros y los avances que está haciendo en la población. Claro, pues es parte de la campaña de la prensa corporativa. Hemos seguido esa nota. De hecho, El País de España dijo: Ortega se consolida en el poder, destituyendo al parlamento, siendo un parlamento básicamente de un solo partido, acusando directamente que Daniel Ortega había destituido a los diputados, cuando la nota verdadera es lo que tú estás contando el día de hoy. Es totalmente diferente de lo que maneja la prensa corporativa. Desafortunadamente aquí llega poca noticia de Nicaragua, y las que llegan a través de Univisión, Telemundo y las corporaciones que desinforman, claro, a la población. Claro, y nosotros sabemos lo que esa prensa habla. Y es una total falacia. Eso no tiene nada que ver. Esto es un problema interno del partido de oposición, en el cual una cantidad de diputados no quiere reconocer al que proclamó el PLI, que es el candidato de oposición, a ir a la contienda electoral con Daniel Ortega. Entonces, como no lo reconocen, las leyes dicen de que entonces tú no puedes ser diputado de la República. Y se está aplicando una norma que no tiene nada que ver con el gobierno de Nicaragua, ni con el FSLN, ni con nada. Esta es una disputa interna entre estos sectores de derecha que, lamentablemente, y ellos saben, no tienen ninguna alternativa contra Daniel Ortega. La última encuesta da un 82% de apoyo a Daniel Ortega. Vamos a decir, un 82% que no tiene que ver con solamente la simpatía hacia el gobierno o hacia Daniel o hacia Rosario, sino que tiene que ver con lo que se ha ido logrando en Nicaragua. Como te decía anteriormente, las carreteras, la luz eléctrica, el desarrollo social. Te voy a decir, yo estuve hace 7 años en Nicaragua, como te decía. Estuvimos ahora, en ese tiempo, hace 7 años, estuvimos en un parque que se llama Luis Alfonso Velázquez. Un parque grandísimo, podríamos decir como Hyde Park aquí en Toronto. ¿Ah? En ese tiempo, hace 7 años atrás, era un garbage, era un basural donde circulaban corruptos, delincuencia, prostitución, una serie de cosas ahí. Estuvimos ahora hace 2 semanas atrás, es un parque impresionante que ni siquiera Toronto lo tiene aquí, en Toronto. Un parque libre, de accesión libre, donde no se paga un peso para practicar el deporte del fútbol, del tenis, del voleibol, del básquetbol, donde hay juegos para los niños, todo gratuito. Y no solamente en Nicaragua, te digo, anduve en Matagalpa, Jinotega, San Ramón, San Rafael, La Concordia, que tu programa empezó hablando de algunos históricos de la revolución o del proceso nicaragüense, como Benjamín Celedón. Bueno, Benjamín Celedón nació en La Concordia. Estuve en La Concordia, una cancha para jugar básquet, fútbol, deporte, gratuito. Eso es lo que está haciendo la revolución nicaragüense. Logros sociales. Esa es la importancia para ellos, esa es la importancia de Daniel y de Rosario, de dar paz a las familias, trabajo y libertad. Ese es el lema. Y si tú vas a Nicaragua ahora, o cualquier persona afuera, tú vas a ver que por las calles lo único que tú vas a ver es paz, trabajo, libertad. Ese es el lema. No queremos guerra, porque la derecha, desde los años de la Chamorro, que ganaron esa elección bajo el lema de que con el frente solamente hay guerra, no. La cosa es diferente ahora. No queremos guerra. El Frente Socialista no quiere guerra. Quiere que las familias vivan en completa amistad entre ellos, que puedan desarrollarse como familia y que puedan acceder a la educación, a la salud. Y eso es lo que está haciendo el Frente Socialista de Revolución. Luis, y con esto de la crisis que hay en Venezuela, que ha sido uno de los países que más han ayudado a Nicaragua a volverse a recuperar de todo esto que dejaron los gobiernos del Partido Liberal. ¿Lo que está atravesando Venezuela ha tenido algún impacto dentro de la economía y lo que es la situación en Nicaragua? Bueno, yo creo, no estoy a esos niveles de, o no me reuní a tanta instancia mayor para saber si de verdad hay un impacto, pero yo creo que existe, siempre va a haber un impacto en los logros del desarrollo social que quiere implementar el Frente Sandinista, porque Venezuela ha sido un apoyo fuerte, no solamente para Nicaragua, para Cuba, sino que para todos los países de Latinoamérica y del Caribe, que contaban con el apoyo solidario de una revolución bolivariana que quería que los pueblos pudieran estrecharse entre ellos y avanzar hacia una sociedad más justa, donde todos pudiéramos tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Creo que sí va a afectar todo este problema que tiene el gobierno de Venezuela y con esta nueva avalancha que tiene la derecha venezolana, pero independientemente de eso, Nicaragua avanza grandemente. Te voy a decir que estuvimos con diferentes alcaldes de diferentes comunas, pero uno que me llamó más la atención es el alcalde de San Ramón, una localidad al norte de Matagalpa, donde yo estuve hace 20 y tantos años atrás, y era un caserío de casas y de gente humilde, trabajando y luchando por su vida, pero el nivel al que han alcanzado ahora con cooperativas que producen maracuyá y que exportan a El Salvador, a Costa Rica, y que están buscando la forma de cómo exportar a otros países, el nivel de educación que han logrado con esta revolución es impresionante. Algunos, con nosotros andaban algunos chilenos ingenieros, agrónomos y eso, y hicieron algunas consultas como que tienen que ver con trazabilidad, la certificación, eso, y te estoy hablando de campesinos de ese tiempo, que hablaran de trazabilidad, de competencia, de salir adelante con la familia de acuerdo a la productividad, es impresionante. Eso me causó una impresión tremenda. Ah, pues es un gusto para nosotros escuchar de primera mano y también trasladarle trasladarle a nuestros oyentes también. La democracia es una cosa importante, no solamente para Nicaragua, sino que también para los países latinoamericanos y para acá, allí donde nosotros vivimos, aquí en Toronto y en Canadá. Para los nicaragüenses, el 70% de los nicaragüenses cree que vive en paz en Nicaragua en estos momentos. Que la democracia en Nicaragua se ha fortalecido en los últimos 5 años y que el 80% se ve beneficiado con este proceso de poder ser elegido, poder elegir, y Nicaragua ya lo tiene, porque acuérdate que Daniel perdió una elección, se volvió después de 5 elecciones posteriores a esa, en la cual también fue candidato y perdió, se fue reelegido y puede hacerlo ahora. La gente se siente libre de poder optar y elegir por lo que quiere, no por lo que esté presionado. Pues hemos tratado a la nuestros oyentes que han precisamente han dado, nos han preguntado exactamente de por qué Daniel otra vez y por qué ahora con su esposa, que están formando una dictadura, una dinastía similar a lo de Somoza. Es básicamente lo que han absorbido a través de las cadenas corporativas que traen ese tipo de información. Tú nos estás dando una visión diferente de primera mano de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Correcto, mira, tú sabes de que la derecha imperialista de los grandes consorcios económicos siempre van a estar en contra de todos los procesos que quieran mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Y eso pasó con Salvador Allende en los años cuando nosotros empezamos un proceso también por la vía democrática de las elecciones. Y se ha hecho con Cuba, de más está decir el bloqueo económico que lleva una revolución como la de Cuba, pero estemos contentos, y se los digo a todos los latinoamericanos, Nicaragua avanza para el bien de las familias nicaragüenses, avanza para el bien de los jóvenes nicaragüenses, y me quiero detener ahí porque los jóvenes nicaragüenses son los que están llevando las riendas en Nicaragua en este momento. Te voy a decir de que del 100% de las alcaldías del Frente Sandinista son de jóvenes. Jóvenes de 30 años, de 38 años, que nacieron al alero del triunfo de la revolución, pero que eran niños cuando triunfa. Son ahora alcaldes, vicealcaldes, y están desarrollando un proceso para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses. Y lo que más vi en las calles en este 19 aniversario, en este 37 aniversario, fue la juventud en las calles. Hay videos por doquier, y te digo, la juventud está con el frente, y es inevitable el triunfo de Daniel Ortega esta próxima elección. Bueno, Lucho, es un gusto saber de lo que ocurre en Nicaragua. Te agradecemos también por tu tiempo y habernos podido informar e informar también a la comunidad que escucha este programa de lo que está ocurriendo realmente en Nicaragua. Te mandamos un abrazo. Gracias por el tiempo que nos das. Bueno, gracias a ti, Sergio, y siempre dispuesto, digamos, me tocó a mí estar esta vez, pero gracias por invitarme, y siempre estamos escuchando tu programa, es un programa muy interesante, y sigan adelante, porque esta es la forma de hacer, de decir la verdad, porque los medios que se manejan por las grandes empresas no van a decir esto que estamos diciendo nosotros. Bueno, gracias, un abrazo, que estés bien. Igualmente, hasta luego. Sergio. Hasta luego. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro, hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso. Comandante Carlos Carlos Fonseca, Callahan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, y cada bandera te grita presente. Comandante Carlos Carlos Fonseca, Callahan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, y cada bandera.